Capítulo segundo. Elementos generales del universo. Conocimiento del principio de las cosas. Espíritu y materia. Propiedades de la materia. Espacio universal. Conocimiento del principio de las cosas. 17. ¿Es dado al hombre conocer el principio de las cosas? No. Dios no permite que se revele todo al hombre en la tierra. 18. ¿Penetrará el hombre algún día el misterio de las cosas ocultas? El velo se descorre ante él a medida que se purifica. Pero para comprender ciertas cosas le son menester facultades que no posee aún. 19. ¿No puede el hombre, merced a las investigaciones científicas, penetrar algunos secretos de la naturaleza? La ciencia le ha sido dada para su progreso en todas las cosas. Pero no puede traspasar los límites fijados por Dios. Mientras más dable le sea al hombre penetrar esos misterios, más grande debe ser su admiración respecto del poder y sabiduría del Creador. Pero, ya sea por orgullo, ya por debilidad, su misma inteligencia le hace a veces juguete de la ilusión. Amontona sistemas sobre sistemas, y cada nuevo día le demuestra los muchos errores que ha tomado por verdades y las muchas verdades que ha rechazado como errores. Estos son otros tantos desengaños para su orgullo. 20. Fuera de las investigaciones de la ciencia, le es dado al hombre recibir comunicaciones de un orden más elevado sobre lo que se sustrae a sus sentidos. Sí. Y si Dios lo juzga útil, puede revelar lo que no puede enseñar la ciencia. Por estas comunicaciones el hombre adquiere, hasta cierto punto, el conocimiento de su pasado y de su destino futuro. Espíritu y materia. 21. ¿Es eterna, como Dios, la materia, o bien fue creada por él en algún tiempo? Solo Dios lo sabe. Hay, sin embargo, una cosa que debe indicaros vuestra razón, y es que Dios, tipo de amor y caridad, nunca ha estado inactivo. Por lejano que podáis figuraros el principio de su acción, podéis comprenderle ocioso un segundo. 22. Generalmente se define la materia. Lo que tiene extensión, lo que impresiona nuestros sentidos y lo impenetrable. ¿Son exactas estas definiciones? Desde vuestro punto de vista, son exactas, porque habláis únicamente respecto de lo que conocéis. Pero la materia existe en estados que os son desconocidos. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil, que ninguna impresión produzca en vuestros sentidos, y, sin embargo, siempre continúa siendo materia, aunque no lo sería para vosotros. ¿Qué definición podéis dar de la materia? La materia es el lazo que sujeta al espíritu. Es el instrumento que emplea y sobre el cual ejerce, al mismo tiempo, su acción. Desde este punto de vista, puede decirse que la materia es el agente, el intermedio, merced al cual y sobre el cual obra el espíritu. 23. ¿Qué es el espíritu? El principio inteligente del universo, ¿cuál es la naturaleza íntima del espíritu? No es fácil analizar en vuestro lenguaje el espíritu. Para vosotros no es nada, porque no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo. Sabedlo bien, nada es nada, y la nada no existe. 24. ¿El espíritu es sinónimo de inteligencia? La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero el uno y la otra se confunden en un principio común, de modo que para vosotros es una misma cosa. 25. ¿Es independiente el espíritu de la materia, o no es más que una propiedad de esta, como los colores lo son de la luz y los sonidos del aire? El uno y la otra son distintos. Pero es necesario la unión de ambos para que sea inteligente la materia. ¿Es igualmente necesaria esta unión para las manifestaciones del espíritu? Entendemos aquí por espíritu el principio de la inteligencia, haciendo abstracción de las individualidades designadas con este nombre. Os es necesario a vosotros, porque no estáis organizados para percibir el espíritu sin la materia. Vuestros sentidos no han sido creados para ello. 26. ¿Puede concebirse el espíritu sin la materia, y la materia sin el espíritu? Con el pensamiento se puede indudablemente. 27. De este modo habrá dos elementos generales en el universo. ¿La materia y el espíritu? Sí. Y por encima de todo, Dios el Creador, el Padre de todas las cosas, y estas tres son el principio de todo lo que existe, la Trinidad Universal. Pero al elemento material ha de añadirse el fluido universal, que hace las veces de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha, que es demasiado grosera para que el espíritu pueda tener acción sobre ella. Aunque, hasta cierto punto, puede equiparársele al elemento material, se distingue por propiedades especiales, y si realmente fuese materia, no habría razón para que no lo fuera también el espíritu. Está colocado entre la materia y el espíritu. Es fluido, como la materia es materia, susceptible. Por sus innumerables combinaciones con esta, y bajo la acción del espíritu, de producir la infinita variedad de cosas, de las cuales no conocéis más que un pequeño número. Siendo este fluido universal, primitivo o elemental, el agente que emplea el espíritu, es el principio sin el cual la materia estaría en estado perpetuo de división y jamás adquiriría las propiedades de la gravedad. ¿Será este fluido el que llamamos electricidad? Hemos dicho que es susceptible de innumerables combinaciones. Los que llamáis vosotros fluido eléctrico y fluido magnético son modificaciones del universal, que, hablando propiamente, no es más que materia más perfecta, más sutil y que puede considerarse como independiente. 28. Puesto que el espíritu es algo, ¿no sería más exacto y menos expuesto a confusión, designar estos dos elementos generales con las palabras materia inerte y materia inteligente? Poco nos importan las palabras, y a vosotros os toca formular vuestro lenguaje para la mayor inteligencia. Vuestras disputas proceden casi siempre de que no estáis conformes en el significado de las palabras, pues vuestro lenguaje es incompleto para expresar las cosas que no impresionan vuestros sentidos. Un hecho patente domina todas las hipótesis. Vemos materia que no es inteligencia y un principio inteligente independiente de la materia. El origen y conexión de estas dos cosas no son desconocidos. Que tengan o no un origen común y puntos de contacto necesarios. Que la inteligencia tenga existencia propia, o que sea una propiedad, un efecto. Que sea, según opinión de algunos, una emanación de la divinidad, lo ignoramos. Pero se nos presentan distintos, y por esto los admitimos como dos principios constitutivos del universo. Por encima de todo esto vemos una inteligencia que domina todas las otras cosas, que las gobierna y que se distingue de ellas por atributos esenciales. Esta inteligencia suprema es la que se llama Dios. Propiedades de la materia. 29. Es un atributo esencial de la materia la ponderabilidad. De la materia tal como la conocéis vosotros, sí. Pero no de la materia considerada como fluido universal. La materia etérea y sutil que forma este fluido es imponderable para vosotros, y sin embargo, es el principio de la materia pesada. La gravedad es una propiedad relativa, y fuera de las esferas de atracción de los mundos, no existe peso, como tampoco alto y vano. 30. ¿Está formada la materia de uno o de varios elementos? Uno solo es el elemento primitivo. Los cuerpos que vosotros consideráis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitivas. 31. ¿De dónde proceden las diferentes propiedades de la materia? Son modificaciones que sufren las moléculas elementales por su unión y en ciertas circunstancias. 32. Según esto, los sabores, los olores, los colores, el sonido, las cualidades venenosas o curativas de los cuerpos, no son más que modificaciones de una misma y única sustancia primitiva. Sí, indudablemente y solo existen por la disposición de los órganos destinados a percibirlos. Este principio queda demostrado por el hecho de que todos no percibimos del mismo modo las cualidades de los cuerpos. Uno encuentra agradable al gusto lo que otro encuentra malo, estos ven azul lo que aquellos ven encarnado, y lo que es venenoso para uno, es inofensivo o curativo para otros. 33. ¿Es susceptible la misma materia elemental de recibir todas las modificaciones y de adquirir todas las propiedades? Sí, y así debe entenderse cuando decimos que todo está en todo. Nota de pie. Este principio explica el fenómeno conocido de todos los magnetizadores. que consiste en dar, por medio de la voluntad, a una sustancia cualquiera, al agua, por ejemplo, propiedades muy diversas, un gusto determinado, y hasta las cualidades activas de otras sustancias. Puesto que solo hay un elemento primitivo, y puesto que las propiedades de los diferentes cuerpos no son más que modificaciones de este elemento, resulta que la sustancia más inofensiva tiene el mismo principio que la más deletérea. Así es como el agua, que se forma de una parte de oxígeno y de dos de hidrógeno, se hace corrosiva, si se dobla la proporción de oxígeno. Una transformación análoga puede producirse por medio de la acción magnética dirigida por la voluntad. El oxígeno, el hidrógeno, el azoe, el carbono y todos los cuerpos que consideramos simples no son más que modificaciones de una sustancia primitiva. En la imposibilidad en que hasta ahora nos encontramos de remontarnos de otra manera que por el pensamiento, a esa materia primera, aquellos cuerpos son para nosotros verdaderos elementos, y podemos, sin peligro, considerarlos como tales, hasta nueva orden. Esta teoría parece que está conforme con la opinión de los que no admiten en la materia más que dos propiedades esenciales: la fuerza y el movimiento, y que creen que todas las otras propiedades no son más que efectos secundarios que varían según la intensidad de la fuerza y la dirección del movimiento. Esta opinión es exacta. Es necesario añadir también, y según la disposición de las moléculas, como se ve, por ejemplo, en un cuerpo opaco que puede hacerse transparente y recíprocamente. 34. ¿Tienen las moléculas una forma determinada? Las moléculas tienen sin duda una forma, pero inapreciable para vosotros. ¿Es constante o variable esta forma? Constante en las moléculas elementales primitivas, pero variable en las moléculas secundarias. Porque las que vosotros llamáis moléculas distan mucho aún de la molécula elemental. Espacio universal. 35. ¿El espacio universal es infinito o limitado? Infinito. Supone límites, ¿qué habría más allá? Sé que esto confunde la razón, y sin embargo, la razón te dice que no puede ser de otro modo. Lo mismo sucede con lo infinito en todas las cosas. En vuestra pequeña esfera no podéis comprenderlo. Si se supone un límite al espacio, por lejano que pueda concebirlo el pensamiento, la razón dice que más allá de él existe algo, y así de grado en grado. Hasta el infinito. Porque, aunque ese algo fuese el vacío absoluto, sería también el espacio. 36. ¿Existe en alguna parte del espacio universal el vacío absoluto? No, nada hay vacío, puesto que lo que lo está para ti se encuentra ocupado por una materia que se sustrae a tus sentidos y a tus instrumentos.